Los maníacos de guerra del sur de Corea se entregan con frenesí al aumento armamentista para la invasión al norte. El 27 de julio, la Marina PLL celebró la ceremonia de aceptación de 4 helicópteros de Operación Marítima de Europa y el día siguiente botó la lancha rápida de punta que realizará la misión operacional en aguas más candentes del mar oeste de Corea. La Fuerza Terrestre Fantoche estableció un plan de acantonar adicionalmente más de 100 tanques de punta en las unidades de la avanzada, desarrollar y ubicar en estado de guerra real dentro de este año los drones transportadores de municiones bélicas y actúan para su puesta en práctica. Por otra parte, la 27ª División de la Fuerza Terrestre publicó que realizará el ensayo móvil al aire libre para enfrentarse a la provocación local y la guerra total de alguien, con la movilización no solo de ingentes efectivos y armamentos de guerra, sino también de los civiles, funcionarios administrativos y los policías en la zona de Chuncheon y Hwacheon de la provincia Gangwon de Surcorea.